10:42, tal y como les avanzamos, vamos a quedarnos con un interesante proyecto cultural, además que llega de la mano de dos empresas ubriqueñas, así que es muy importante desde luego que este tipo de iniciativas entre todos y todas las apoyemos para que puedan proliferar. Estamos hablando de una apuesta por la cultura, como es una colección de libros por parte de autores locales. Lo cierto es que en los últimos años hemos visto cómo se ha dado un paso adelante en ese sentido. Hay un gran número de autores, autoras que han ido impulsando sus ideas, han materializado a través de libros en diferentes ámbitos literarios. Y bueno, pues vamos a tener nuevas muestras de ello a través de la colección El Alambique. Colección El Alambique, de la que vamos a hablarles en los próximos minutos y de la cual vamos a ir viendo la presentación de los distintos libros, ya decimos, autoría de ubriqueños, que vamos a conocer a continuación. Se trata de un proyecto que llega de la mano de la propia librería El Alambique y de Editorial Treveris. Así que, como decimos, dos empresas ubriqueñas que, por tanto, bueno, pues necesitan el apoyo local más en estas fechas. Por ejemplo, en estas fiestas navideñas, el mejor regalo sin duda, un libro. Y bueno, pues lo vamos a comentar a continuación junto a Isabel Vázquez, como saben, responsable, propietaria de librería El Alambique. Isa, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Y Fernando Sigler, historiador y también, como saben, responsable de Editorial Treveris. Fernando, gracias por acompañarnos, buenos días. Buenos días, gracias. Vamos a quedarnos, como decimos, con este proyecto muy interesante, del que, si te parece, Isa, pues comentamos un poco para empezar cómo surge, ¿no?, la idea de esta colección El Alambique. Pues bueno, todo comienza cuando un día una clienta me pide un libro antiguo de Ubrique también, y me pongo a buscar y no lo encontré, no lo tenía en la librería, pero mi amigo Ramón Trujillo, pues le pregunté, porque él tiene muchas fotos antiguas y tiene muchos manuscritos allí antiguos y demás, y le pregunté, me dijo que sí, que lo que tenía. Entonces yo, claro, al tener una joya en cierto modo de que poca gente lo tiene, le digo: Ramón, yo te lo voy a pedir, voy a ir a tu casa tal como lo tenga, lo fotocopio y te lo devuelvo. Claro, se puede fotocopiar porque está descatalogado. Me dijo que sí. Fui allí a su casa y me enseñó todo lo que tenía allí de fotos y demás. Y aparte me enseñó unos manuscritos que estaba él haciendo sobre Ubrique, sobre personajes, leyendas y demás. Y claro, yo cuando lo vi, digo: Ramón, esto necesita libro ya. Y ahora, claro, él, pero esto, ¿cómo lo voy a hacer? Yo esto no tengo ni idea. Digo, no te preocupes, que yo voy a colaborar contigo, ¿vale? Y esto vamos a intentar que salga para adelante. Y bueno, cómo no, pues pensé en la editorial Treveris, que otras veces he colaborado con ellos y he presentado libros y demás, y se lo comenté a Fernando. Y ya a partir de ahí, pues ya le dejé a Fernando la pelota en el tejado y ya él empezó a tomar ideas y demás. Y a partir de ahí, bueno, pues la idea queda un paso más, Fernando. Sí, sí, porque cuando Isa me planteó este proyecto de pasar a edición de libro estos manuscritos inéditos de Ramón Trujillo, yo lo que pensé que, digamos, que en vez de que quedara como un libro aislado, un libro suelto, como la edición de un libro cualquiera, pensé, como tenemos proyectos de otros dos libros de autores también noveles de Ubrique, pensé, y se lo propuse así, hacer un ciclo de libros de autores noveles de Ubrique y presentarlo durante el mes de diciembre en distintas fechas, y con el objetivo de que, bueno, pudieran servir como objeto de regalo de cara a la fiesta de Reyes, ¿no? Entonces le propuse esa idea, y como tenemos en cartera otros dos proyectos, pues entonces lo hemos englobado en un ciclo que lo hemos titulado El Alambique, puesto que la librería El Alambique es la patrocinadora de todas estas ediciones, y Editorial Treveris lo que hace es la edición de estos libros. Entonces, bueno, luego podemos comentar los libros que son realmente y el calendario de presentaciones. Pues si os parece, vamos con ellos. ¿Quiénes son porque ya has comentado uno de ellos, sería Ramón Trujillo. Sí, lo que pasa que el de Ramón no sería el primero, ¿vale? Mm. El primero sería el de Manuel Ziegler. Se va a presentar el día 3, este viernes, en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, y sería a las 7 de la tarde, ¿vale? El Cineforum nos va a dejar antes de ello el acto, ¿vale? Y lo mismo va a haber, vamos a intentar que haya también un poco de acompañante musical, no está todavía determinado, ¿vale? Después de la presentación. Y el título del libro sería El Camino de Santiago de Ubrique, ¿vale? En la colección cada autor, ¿vale? Totalmente distinto. O sea, no tiene nada que ver unos con otros. Es una colección que son temas, como he dicho anteriormente, distintos. Entonces, por ejemplo, el de Manuel trata de las vivencias que él tuvo en el Camino de Santiago, sus vivencias, además dónde te puedes alojar. O sea, si alguien pretende hacer el Camino de Santiago, pues se puede llevar el libro, porque además está todo. Las posadas, los hostales, donde te puedes parar, en fin, aparte de fotos y de guías y de... Es como un recurso que vas a tener cuando vayas al Camino de Santiago. Una guía además de confianza, porque otro ubriqueño ya la ha hecho previamente, ¿no? Realizando. Es una aventura que hicieron tres matrimonios de Ubrique. Uh-huh. Entonces él fue el que se dedicó a tomar nota cada día, hizo un diario realmente, porque el subtítulo del libro es Diario de unos peregrinos. Entonces él fue tomando nota de lo que ha dicho Isa, ¿no? De todo el periplo, todos los caminos que hay que recorrer, los alojamientos, las comidas de la tierra, los monumentos, porque hay un recorrido de los monumentos románicos preciosos, ¿no? Y muy desconocidos. Entonces todo eso es lo que engloba este diario de peregrinos, que bueno, que creo que puede ser muy útil, porque claro, el Camino de Santiago es un recurso cultural que está en auge. No solo el que vaya a ir a hacer el camino, sino el que lo ha hecho, por ejemplo, y recuerde con ese guía o ese libro, claro, todo lo que ha vivido. Porque claro, a lo mejor mucha gente van al Camino de Santiago, pero lo típico, van haciendo fotos o conoce a gente, pero ya, no se para a pensar, digo, pues voy a ir escribiendo todo lo que veo, todo lo que puedo comer o dónde puedo, ¿sabes? Y entonces está curioso. Y además el libro, que tiene más de 300 páginas, está ilustrado en color, entonces es una foto muy bonita, ¿no?, preciosa, de todo el camino, todos los paisajes de la cornisa cantábrica, de Galicia. Entonces es un libro que yo creo que es muy muy bonito y muy presentable, por ejemplo, para un regalo. Y en ese caso, bueno, y en el del resto, ahora lo iremos viendo, pero también, bueno, se trata de un escritor novel, es su primera obra. Sí, es su primera obra, y además esta obra tiene una anécdota, porque ellos hicieron el camino hace una década y el libro lo ha ido elaborando en distintas fases, y nosotros lo hemos editando en distintas fases hasta que por fin hemos podido culminar esta edición de esta obra. Y quiero decir que es un libro muy bien trabajado. Y bueno, yo creo que va a ser del agrado de todos los lectores de Ubrique. Unas 300 páginas, comentabas, y sí, además con fotografías, sí, en color. Prácticamente todas las páginas llevan fotografías en color. Entonces es un libro muy, muy atractivo. Y por otra parte, como se trata de una colección, pues el compañero que diseña la editorial, que es Juan, socio de la editorial, él ha hecho un diseño de las tres cubiertas distintas, pero que van a formar parte de una colección. O sea, que hay una uniformidad en el diseño, y lo que cambia son los autores, el título, el subtítulo y la fotografía de portada. Pero en conjunto, digamos que es una colección que es identificable. Entonces cualquier persona puede ver que esos libros pertenecen a esa colección. Y de todas formas estamos hablando, cierto, ¿no?, de temática muy variada, evidentemente, ámbitos muy distintos, pero bueno, tienen ese hilo en común, ¿no? Primero, ser escritores noveles y además escritores locales, y es esa la apuesta además, ¿no?, que se hace por dar el empujoncito a, bueno, personas que a lo mejor no se atrevían a darlo, ¿no?, como él, bueno, pues publicar su primera obra, ¿no? Pues sí. Y luego también decir que el segundo título, el autor es Juan Francisco Barea Torres, el título es Aventura en el Índice. Este se va a presentar el día 17 de diciembre, también en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, y la obra igual, ¿vale? Y también va a haber una pequeña compañía. A ver, vamos a intentar que haga un amigo, ¿vale? Le va a tocar y demás en ese día, uh-huh. ¿Vale? Luego, el libro de Juan Francisco, pues, como todos sabemos, le encanta viajar, le encanta hacer senderismo y demás. Entonces, él, pues, ha hecho el libro pensando en eso, en sus viajes, en toda la gente que ha conocido y demás. Y vamos, es totalmente distinto al anterior, ¿vale? Es viajes, pero en distintos, son aventuras que él ha tenido con otros personajes. Sí, los escenarios son muy diversos y, bueno, pues se recoge también esa vivencia con las personas que ha ido encontrando, ¿no? Uh-huh. Además, él tiene la idea de hacer una exposición simultáneamente, o bueno, previamente a la presentación del libro, y lo que no está claro todavía es si será en el casco antiguo o bien en el propio instituto, y en esa exposición él recoge de una manera atractiva esas vivencias, de manera que las personas que vean esa exposición van conducidas hasta el salón de actos del Instituto de los Remedios para la presentación del libro. Entonces, que también puede ser una actividad muy atractiva. ¿Exposición de fotografías? Bueno, no quiero desvelarlo porque él me ha dicho que ya lo veremos, que sí, me imagino que serán fotografías, imágenes, no sé si será también códigos QR que remitan a alguna página web, etcétera, etcétera. Será una sí, con música creo que también. Sí, será una exposición. Bueno, de hecho, el propio libro, que se llama Aventura en el Índice, él ya explicará por qué se llama así, contiene en cada uno de los capítulos un código QR que remite a una canción que a él le ha sugerido cada uno de los paisajes que a él ha visitado, o las personas con las que se ha encontrado, o las aventuras que él ha vivido. Entonces, el libro, por tanto, tiene texto, tiene imágenes también, y tiene esos códigos QR que remiten a canciones que están relacionadas con cada uno de los capítulos. Además, un reflejo de lo que se refiere al senderismo, a ese amor por la naturaleza, por los viajes, que también en el caso de nuestra localidad se ha ido extendiendo cada vez más en los últimos años, ¿no? Así exactamente, que, bueno, es que hay un boom de la afición por el senderismo, y en este caso está complementado con aventura, ¿no? Con deporte de aventura, que es a lo que se dedica, ¿no? Sí, sí, entonces, a orientación. Orientación, exactamente, orientación. Entonces, claro, hay muchas, digamos que es unas actividades que están en auge, ¿no? Entonces, sí, creo que hay Y era un colectivo muy amplio de personas que lo practican. Uh-huh. Y no sé, es como original, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Y sería otra faceta, distinta. Antes hablábamos del Camino de Santiago como una tradición, además, también, ¿verdad? Que es senderista, pero bueno. Sí, como más espiritual, el primero más espiritual, y este como más. Algo más de deportivo, arriesgado. Sí, aventura, deporte, sí, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Pues sería otro de los ámbitos. Que se complementaría con el tercero. Que el tercero sería el de Ramón Trujillo, que fue el que hizo el que inició, ¿no? Al principio iba a ser el de Ramón primero, pero luego no ha podido ser. Así que el de Ramón va a ser el día 28 de diciembre. Igual, en el mismo sitio, en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, igual, a las 7 de la tarde en ese lugar. Y bueno, el de Ramón trata, se titula el Ubrique, leyendas, historias, curiosidades y personajes, ¿vale? Son, no de la actualidad, no son personajes actuales, la gran mayoría son, histórico, ¿no? Histórico, de ahora como, no sé, ¿cuánto, Fernando? Bueno, hay personajes desde el siglo XVIII hasta prácticamente el siglo XX. Sí, sí, un recorrido, ¿no? Por personajes destacados, ¿no? Sí, de nuestro pasado, ¿no? Algunos seguramente los conoceríamos por nuestros padres, nuestros abuelos. Ah, pues yo me acuerdo de fulanito, pues yo me enteré de fulano, y de cosas de Ubrique que ni te puedes ni imaginar lo que hay en ese libro de curiosidades, que dices tú, pero ¿cómo este hombre, pues, él se entera de cualquier cosa, ya que va y le hace fotos y investiga quién lo puede saber, va a entrevistar al fulanito que sabe qué, y está muy bien. La verdad, o sea, es muy curioso. Fernando, como historiador, además, debe reconocer la importante labor que está realizando, ¿verdad? Claro. Y lo difícil que es, ¿no? Además, conocemos a Ramón de los artículos que él publicaba cuando editábamos el periódico impreso. Él era un colaborador habitual de artículos de curiosidades. Y él lo dice, que él desde siempre ha tenido un diario y él ha ido recopilando todo lo que él ha visto relacionado con Ubrique. Entonces, cualquier cosa que tenga relación con Ubrique, él lo ha ido anotando de una manera muy detallada, con mucha paciencia, Y claro, eso como resultado lo que dice Isa, ¿no? Que vio en su casa unos manuscritos que son inéditos y que merece la pena que se divulguen. Entonces, yo creo que puede interesar mucho a la gente porque son cosas que no aparecen normalmente en los libros de historia, porque son más bien temas de vida cotidiana, curiosidades, que son normalmente no aparecen en los manuales, etcétera. Entonces, por eso puede ser muy atractivo para la gente que se habla de temas de Ubrique que normalmente pasan desapercibidos. Entonces, creo que es un libro, por eso también, muy atractivo. Podríamos hablar de historia popular, ¿no? Exactamente, sí, sí, historia popular. Es una buena definición. Historia popular y curiosidades en todos los ámbitos que tengan relación con Ubrique, pero desde la historia, el arte, la música, cualquier ámbito de actividad. Es una regulación muy... La religión... Muy también. Miscelánea, la religión, es una miscelánea, sí, de porque, cosas muy curiosas, claro, sobre Ubrique. Es que le va a gustar tanto al creyente como al no creyente, como, no sé, porque sí, como el aficionado a la historia, como el aficionado también, al periodismo, el aficionado al deporte, a las curiosidades, al deporte, sí, sí. Claro, sí, sí, porque es que... Si te interesa tu pueblo, además, ¿no? Sí, sí. Como ubriqueño, seguro que a todos, ¿no? Al fin y claro, al cabo, ¿no? Pues porque nuestro pasado, ¿no? Claro, más o menos reciente... Pues al final a todos nos va a interesar porque es muy amplio, ¿no? Además, creo que también mete fotografía. Sí, sí, el libro está ilustrado también con fotografía. Claro. Que sí. Claro, que la verdad que sobre todo a las personas mayores que les gustan ver fotografía, claro, y no solo letras, a ver, sino, ay, pues mira, pues esta foto, no sé qué. Ah, pues yo conozco a y está curioso, vamos. Además, un poco que para el recuerdo, ¿no? De muchas personas, de por los protagonistas, podían ser familiares, amigos, así que... Va a estar muy interesante, ¿no? Sí, sí, yo creo que va a estar muy atractivo, sí. Sí, a mí cuando me dijo Fernando lo de hacer la colección, al principio, digo, ay, Fernando, porque claro, es un gran esfuerzo económico, claro, que, pero... que no se habla de un eurillo, que dinero. Sí, una apuesta importante. Y bueno, al principio digo, bueno, digo, ¿en dónde me voy a meter? Pero bueno, luego digo, venga, que sí, para adelante, porque la verdad que son tres autores... súper conocido en Ubrique, buenas personas, los quiere mucha gente, mucho, y además luego, sí, sí. El que no está en los carnavales, está en el senderismo, está en... Vamos, que son tres personajes que son muy conocidos. A ver, que todo el mundo tiene derecho a escribir y demás, pero ellos tres me llamaban la atención, sí, por eso, ¿no? Porque por eso. Lo conoce gente de Ubrique. Y digo, bueno, venga, vamos al lío, y me he liado la manta, como se dice, a la cabeza, y a ver lo que... Espero que la gente colabore con estos libros y demás, y a ver lo que ocurre. Seguro que sí, además. Hay que decir que en la presentación del libro de Ramón estaba en principio previsto, porque estaba previsto para otra fecha, y porque él está en una agrupación carnavalesca, y entonces iba a actuar, iban a interpretar un par de canciones su grupo. Pero como se ha trasladado de fecha, no sabemos si ellos podrán participar personalmente, pero en todo caso habrá un vídeo con dos interpretaciones de este grupo y se proyectará. Sí, porque como anteriormente he dicho que con Manuel y con Juan iba a haber un acompañante musical, sí, sí, con Ramón, que se me ha olvidado decir, van a intentar, no, lo mismo, no es seguro, pero vamos, se van a intentar de que sus compañeros de comparsa luego canten. Pero vamos, si no puede ser, sí va a haber una proyección de dos interpretaciones de ese grupo de carnaval. Uh-huh. En todos los casos estamos hablando de viernes a partir de las 7 de la tarde. Y en ese sentido, además, me comentabais, ¿no?, que habéis hablado con la Asociación Cultural Cineando, porque, bueno, son los que... Sí, como tener una pequeña horquilla, porque empiezan ellos a las 8, pero luego siempre, cuando hay cine, pues empiezan a lo mejor a las 8:15, que no son puntuales. Sí, sí. Entonces, claro, esa horquilla la tenemos ahí... Esperemos que no se alargue mucho, vaya, que... Sí, en definitiva, bueno, a todos, además, une la apuesta por la cultura, ¿no? Sí, sí. Además, que es que los asistentes a Cineando normalmente, seguramente vendrán también a la presentación, claro, del libro, que serán los mismos. Sí, sí. Como he dicho, ¿no? Lo corto y breve siempre es mejor, ¿no? Dos veces bueno, ¿no? Bueno, pues... Me gustaría insistir en eso, en que el esfuerzo económico que hace la librería El Alambique y el esfuerzo de trabajo que hace Editorial Treveri para, digamos, hacer una colección de libros inédita, que creo que es una iniciativa original, que está a favor de la cultura y además para divulgar escritos inéditos de tres autores noveles de Ubrique. Entonces, creo que merece, digamos, el respaldo de los ubriqueños, pues por supuesto, mediante la adquisición de estos libros, que además, como están, estamos, repito, en fechas muy señaladas, pues podrían servir como regalo de Reyes, y de esa forma se respaldaría esta iniciativa, este esfuerzo que hacen las dos empresas ubriqueñas, y además se daría a conocer obras de autores noveles de esta localidad. Ahora, es que el apoyo a esta iniciativa se extiende además por, bueno, porque estaríamos apoyando a los propios autores que están dando ese primer paso. Exactamente. Y hacemos, como decíais, a dos empresas, el Alambique, a Treveris, que vienen realizando además un esfuerzo desde hace ya mucho tiempo. Estamos hablando de esta iniciativa en concreto, pero bueno, vuestra apuesta es conocida, ¿no? En el caso de Editorial Treveris son muchísimos, además, afortunadamente, sí, ¿no? Sí. Los proyectos en los que estáis inmersos, y ya desde el año 1999, ¿verdad? Desde el 99, exactamente. Tenemos ya un fondo editorial amplísimo, que ya casi se acerca al centenar de títulos de todo tipo. Y esta, pero sin embargo, esta es la primera vez que hacemos una colaboración de este tipo con una colección concreta de tres autores concretos en colaboración con la librería El Alambique. Entonces, tenemos, nos ilusiona mucho este proyecto. Yo creo que va a tener un eco importante, no solamente por los autores, sino también por la temática de los libros, que atañen a un público muy diverso. Entonces, yo creo que será una iniciativa exitosa. Esperemos. Sí, decir que los días de la presentación voy a estar allí vendiendo los libros, ¿vale? Lo pueden adquirir allí. Y luego, si no, pues en la librería en la Avenida España, ¿vale? Y bueno, y los libros también se venderán en la restante librería de Ubrique y en la tienda virtual de Editorial Treveris, que se puede acceder a través de la página web de la editorial. Hay que decir que sobre el decíamos, por ejemplo, Editorial Treveris, bueno, en el caso de la Alambique igual, aparte de que una librería es el último reducto ya para lo que es el amor, digo, por la globalización y la digitalización, pues desde luego las librerías están siendo ahí la punta de lanza de resistencia y bueno, están logrando que de nuevo, ¿no? Yo creo que de luego se extienda cada vez más el apoyo a la lectura. Este proyecto llega ahora, pero que, bueno, pues esta colaboración con autores, con editoriales, pues viene ya desde tiempo atrás, ¿verdad? Sí, yo he colaborado otras veces presentando libros con Fernando y cuando se han hecho, por ejemplo, Feria del Libro en la Avenida España también he participado. Y intentar, bueno, pues que la cultura y la lectura pues llegue a los lectores, vaya que... Claro que sí, y bueno, pues este va a ser una apuesta importante, ¿verdad? Un reto... Esperemos. Bueno, pues decíamos, por cierto, digo, por completar los datos sobre los libros, que de todas formas lo iremos viendo en estas próximas semanas, en el caso de Manuel Sigler, 300 páginas con ilustración, con en color. Fotografía en color. En color. En el caso de Juan Marea son es menor, ¿no? Son 150 páginas. Y es lo que he dicho, que este libro de Juan Marea tiene, además de ilustraciones, tiene los códigos QR en cada uno de los capítulos, que remiten a canciones relacionados con cada uno de los capítulos. Y el de Ramón Trujillo también tiene una extensión parecida al de Juan Barea, unos 150 páginas. También con fotografías. Con fotografías también, sí. De, además, esa gran colección que, como decimos, es la tesora sobre lo que es la historia de Ubrique. Sí. Bueno, pues son los tres autores nobles que van a dar su primer paso en ese sentido, con esa primera obra, que también es importante, ¿no? Porque no es fácil dar ese primer paso, y hay que destacar eso también, digo, en el ámbito general, cómo en los últimos años, y en ese sentido, desde luego, actores, entidades como las vuestras, Editorial Treveris, las librerías, en el caso del Alambique, cómo está haciendo, cada uno aporta seguro su granito de arena y bueno, cómo están surgiendo un grandísimo número de escritores de diferentes ámbitos a nivel local. Sí, hay varios autores de Ubrique que normalmente son habituales en el fondo editorial de Editorial Treveris, pero también hay otros autores que están editando con otras editoriales. Pero bueno, nosotros tenemos la apuesta por autores de Ubrique y creemos que merece la pena que los ubriqueños apoyen a estas empresas de la localidad que están haciendo un esfuerzo por la cultura y que, digamos, que es un campo difícil, pero que, bueno, que tiene su público. Entonces, lo que pretendemos es que ese público sea cada vez más amplio y se interese por la cultura y se interese por los autores noveles y por las empresas que se dedican a la cultura en nuestro pueblo. Es una apuesta cultural de presente, pero también de futuro, porque es un patrimonio que se deja para el futuro, ¿verdad? Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que puede tener interés el público en general por acercarse a estos títulos. Pues recordamos, si os parece, la primera de las citas, por tanto, este próximo viernes a partir de las 7 de la tarde en el Instituto de los Remedios. Nosotros de todas formas iremos recordando, pues esas distintas fechas, iremos conversando con los autores, si os parece, también incluso. Nos quedamos con, si os parece, ese llamamiento a... que apuesten precisamente, ¿no?, por la cultura local, por estos escritores nobles y por un proyecto, un reto tan importante como este, ¿no?, para vosotros. Pues sí, eso esperamos, que resulte y sea atractivo para el público de Ubrique. ¿Isa, algo más que apuntar? Pues nada, que colaboren, que vayan, que no se lo pierdan y que, no sé, es una apuesta que me he arriesgado, pero creo que va a salir bien. Y además es importante que... Bueno, que tenga éxito, digo, de cara al futuro, para que esto se vaya repitiendo, ¿por qué no? Con otras de proyectos. Puede ser, hay muchos autores noveles que, digamos, que la editorial está abierta a la publicación de obras inéditas de autores de Ubrique y de la comarca de la Sierra, en realidad. Bueno, pues lo vamos viendo, además, en las últimas fechas, en los últimos años, como esto es así, y esperemos hablar de muchas más iniciativas en ese sentido, importantísimas para la cultura, desde luego. Y aquí tenemos un gran ejemplo con esa colección El Alambique, de la que nos han hablado, bueno, pues la propia responsable de librería El Alambique, Isabel Vázquez, y como editorial, en este caso, impulsora de este proyecto también, Editorial Treveris, su responsable, Fernando Siller. Ambos, muchísimas gracias y, por supuesto, mucha suerte. También estaremos apoyando esta iniciativa, como se merece, desde luego. Enhorabuena por esa idea. Muchas gracias. Gracias.